Muy buenos días, este es el resumen de noticias de este día 15 de julio. Bienvenidos a este martes con una temperatura de 11 grados 6 décimos en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, la humedad del 69%, la presión 962 hectopascales, viento del este a 6 kilómetros horarios, la visibilidad es óptima, 20 kilómetros. Para hoy se espera que el sol salga a las 8:21 y se pone a las 18:46. Para este día martes se espera una mínima de 10 grados, una máxima de 22. Para el miércoles empieza a bajar la temperatura, mínima de 7, máxima de 13. Jueves máxima de 6, máxima 16. El viernes máxima de 8, máxima 19. El sábado mínima de 6, máxima 18. Y el domingo igual, mínima de 6, máxima de 18 grados. Para el resto de los días se espera mucho viento. Atención, porque el pronóstico del tiempo nos dice que podría haber mucho viento en lo que es el día, este día martes en la mañana, bien temprano, y después a media mañana. El miércoles con mucho viento y posibilidades de lluvia cerca de la media mañana, viento por la tarde, y el resto de días desde el jueves en adelante totalmente soleado. Aquí comienzan los títulos y noticias, análisis sobre lo que debe pasar el día de la fecha y lo que nos dejó el día de ayer. La diputada provincial Nadina Reynoso se refirió a la sesión de diputados y también sobre un buen proyecto denominado compostaje, concurso que busca concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Me propuse trabajar en tres ejes, ¿no?, fundamentales para mí. Uno es el cuidado del ambiente, el segundo la transparencia y el tercero el respeto y hacer respetar a las instituciones. Entonces, en estas tres líneas me vine manejando y en todas las sesiones yo presento. Al principio comencé presentando muchos proyectos de ley que para mí eran muy importantes, la separación de residuos, un código armonizado de colores en base a la experiencia en la capital. Como vi que no había forma de que esto se apruebe, ni siquiera que se trate, entonces empecé a trabajar en territorio, dar charlas y presentar más declaraciones de interés. Que si vos evaluás las declaraciones de interés, cada una tiene una micropolítica pública para aplicar. Entonces el día que yo me muera o el día que ya no esté, quienes sigan mis pasos pueden trabajar con eso para partir de ahí en adelante. Entonces en la última sesión trabajamos y ya casi terminamos con nuestro calendario ambiental, a donde declaramos todo lo que es en el mes de agosto, el Día del Árbol, en septiembre la conciencia ambiental, el mes de la cultura ecológica. Y en el eje de la transparencia, bueno, empezamos a pedir minutas de comunicación sobre distintos informes que necesitamos que el Ejecutivo informe al pueblo qué hace con sus fondos públicos. En la evaluación de los basurales que hacemos, vemos que lo que más llega al basural es el vegetal. Por eso propusimos el compostaje y lo trabajamos en todo el mes de marzo y abril. En mayo vimos el reciclaje, pero ahora en julio en el mundo se trabaja con Julio sin plástico. ¿Qué significa? Es una campaña mundial que nació en Australia, que dice que el aleteo de una mariposa en Australia puede generar vendaval en el otro lado del mundo. Entonces estamos en La Rioja, ya se declaró de interés provincial por cuarto año consecutivo y apuntamos a esto, a que te des cuenta del daño que le hace a los paisajes turísticos el plástico. Entonces te instamos a que disminuyas el consumo y que si lo tienes que consumir, uses y promociones la ecobotella o botella del amo. Por otro lado, la secretaria de Proslar, Claudia Contreras, se refirió al paro que se va a convocar para el próximo 17 del corriente por reclamos de orden nacional, y la provincia de La Rioja se suma en todos los ámbitos. Lo que vos planteabas, esa es una parte de la realidad, la que vos decís, que viene el paciente y que tiene, que hay muchos, debido a que son pocos los recursos humanos, son pocos los especialistas, los médicos, los profesionales, y también, o sea, eso hace a que, bueno, le doy turno para dentro de unos meses. Porque también el que tiene la obra social, ahora en esta situación económica, no le alcanza para pagar el coseguro, entonces viene también al hospital. Pero yo te doy un ejemplo, una persona que se fractura y viene al hospital, tiene todo, le hacen la placa, lo atiende el médico que está de guardia, le hacen la placa, le hacen el laboratorio, sí, lo asisten. O por ejemplo en el paciente internado, lo atienden los distintos especialistas, hacen revista de sala todos los días, o sea los días hábiles. Sí. Donde realmente se hace un análisis de lo que está el paciente. O sea, como para hablar de luces y sombras. Yo siempre digo que una realidad siempre hay que analizarla bien y discriminar, como quien dice, el trigo y la cizaña. Y de ahí ver qué es lo que hay que mejorar. Por supuesto que hay que mejorar los salarios, por eso vamos al paro, el pase a planta del personal precarizado y por supuesto, o sea, mejorar la salud pública. Vos fijate que Argentina tiene uno de los mejores sistemas de salud y eso uno lo sabe, el que se va a Bolivia, el que se va a Chile, el que se va a otros países. Bueno, Bolivia no tiene. Ahí ves realmente, o sea, lo que nosotros tenemos, que hay que mejorarlo, sí. Pero eso no significa que vayamos a decir, como yo a veces escucho, no estoy hablando de acá de La Rioja, pero a veces escucho a nivel nacional, todo está mal. No. Hay cosas que hay que ver, qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Y por ahí mejorar y... Bueno, lo cierto es que hay paro el 17 sin actividad en ningún centro de salud. Así es. Por supuesto, como siempre, guardias mínimas, garantizando las urgencias, las emergencias, la atención por pacientes internados, así que y las guardias mínimas. Accidente fatal en Ruta 9 en el ingreso a la ciudad de Aymogasta. El comisario Mario Reyes, primer jefe de la Unidad Regional Tercera, relató que se trata de un joven que aparentemente se encontraba haciendo una especie de picada al mando de una motocicleta de marca Sanela 150 centímetros cúbicos, el cual impacta violentamente en la parte posterior de una camioneta marca Isuzu de color rojo, la cual circulaba en sentido sur-norte, conducida por un masculino mayor de edad. Según las primeras versiones, este joven habría perdido la vida de manera instantánea. Información en desarrollo, estaremos ampliando durante la mañana. Informe deportivo por parte de Jorge Javier Galleguillo. Toda la información del deporte aquí en el resumen de noticias. Hola Gabriel, buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Hay que felicitar, Gabriel, al equipo de Chacarita de Aymogasta, que ayer se consagró bicampeón del torneo provincial de fútbol al vencer al equipo de Alto Valle de Olta por 3-1. Los goles de Chacarita: Quinteros, Delgado y Díaz Nieto, para el festejo funebrero, que recordemos que el año pasado en el Estadio de Vargas Chacarita venció al equipo de Tama por penales y ayer en los 90 minutos Chacarita venció al equipo de Olta por 3-1. Siguen los festejos hasta la madrugada de hoy lunes y por supuesto la entrega de la copa estuvo a cargo de la senadora, la doctora Florencia López. Para destacar el operativo de seguridad, Gabriel, también la organización por parte de la Federación Riojana de Fútbol. Y en cuanto al torneo local, el miércoles se va a jugar el partido entre Rioja Juniors y Defensor de la Boca. Defensor de la Boca, Rioja Juniors, el día miércoles en el Estadio de Vargas. En cuanto a otros resultados, para destacar el día sábado, el triunfo de San Lorenzo de Vargas frente a Estudiantes por 2-1, el triunfo del Américo Tesorieri frente a las Argentinas 2-0, el empate de Racing Unión 1-1 y también lo que ha dejado la fecha de las divisiones inferiores. Hubo actividad ayer del deporte motor, rugir de motores en el Autódromo Ciudad de La Rioja, volvió con todo el automovilismo, también 6 horas de motociclismo en el circuito La Cañada. En cuanto al básquetbol juvenil, categoría U17, se llevó a cabo el torneo federal con la participación de Riojano, Hindú, Ateneo de Catamarca y Chamical Básquet, para destacar el buen resultado para el equipo de Riojano. En la semana, recordemos, Gabriel, que Amancay se consagró campeón del torneo local de básquetbol al vencer otra vez a Riachuelo 92-87. Otro resultado positivo para Amancay. Y vamos a escuchar, al finalizar este informe de todos los días con todo el deporte a esta hora por Radio Nacional, vamos a escuchar consideraciones del joven técnico de Amancay, Gabriel De Marco, que había debutado el año pasado como entrenador. Este año se consagra bicampeón dirigiendo al equipo de Amancay, que además de ser entrenador, hace también la parte dirigencial de Amancay, porque se prepara para jugar Liga Argentina de Básquetbol en el mes de noviembre. Yo me despido, Gabriel. Vamos a escuchar la palabra del técnico de Amancay, Gabriel De Marco, que decía lo siguiente tras la consagración de Amancay. Campeones del cuerpo técnico, el décimo título, por ahí de manera competitiva, así que la verdad que más contento imposible, incluso llegando a lograrlo de manera invicta, ante uno en un torneo súper competitivo, y con amigos, familiares, que laburan con uno, todo, en el club, profe, kinesiólogos, compañeros de oficina, bueno, y tantito fue la frutilla de postre, que creo que fue todo último momento, y bueno, creo que por algo también surgió, ¿no? Confié yo en que por algo había aparecido ese nombre y no lo dudé. Y bueno, y ahora lo llamo más ansiado título, porque el décimo, sabemos lo que significa eso, a nivel de historia, y lograrlo con amigos, inclusive yo de mi infancia, con los que yo la compartí, tu viniste como cantista, de la manera en la que se dio, creo que es impagable, y ahora, bueno, a estar con la familia. Gabi, ahora en cuanto al juego, es el Amancay que pretendemos que mantenga la historia de la entidad más que nada. Yo creo que está buenísimo, ¿no? Se va generando por ahí una identidad, van apareciendo nuevos nombres y creo yo que eso a uno realmente lo llena de orgullo, ¿no? Poder decirte que por ahí hubo muchas dudas, todos saben, a lo largo de la carrera, incluso en Twitter, creo que hoy le tapó la boca más de uno, así que un placer que poder ayudarnos para que eso se dé. Y bueno, compartido sentimiento, y después hasta el mismo Chapu entró y su orgullo, cada uno aportó su granito de arena, Diego, como te digo, Pirata defensivamente en todos lados, Tori ni hablar, sacar su sombrero como siempre, manejando el partido, Mauro también, decide pertenecer a haberse quedado, ¿no? A poder después darle continuidad, el mismo Matías Bernan, así que la verdad, y todos los chicos que nos bancaron los entrenamientos, son los que vienen de atrás, con 16, 17 años, lo están haciendo muy bien en todas las categorías formativas. Así que la verdad, un orgullo para uno que hoy el club esté en el lugar en donde está. Y ahora, como te digo, le tocará al otro Gabi y yo... Yo por un tiempo iré a ocuparme de mi familia, que la verdad que se la banca, me banca a morir en todo. Estamos atravesando también una situación complicada de mi abuelo, así que ahora voy a poder acompañar un poco más de ese lado. Por eso agradecerle también al profe Albornoz, que vino a darme la mano sabiendo esta situación, por si llegaba a ocurrir, si llegaba a ocurrir lo peor. Yo no quería que este equipo se quede en banda. Y bueno, y habrás visto, por algo son merecidos campeones. Que dejan un montón de cosas de lado, hacen siempre un esfuerzo extra y dar el plus que se necesita para ser campeón. Muchas gracias. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias de este día martes 15 de julio. Nos encontramos el día miércoles junto a todos ustedes. Muchas gracias.